el suelo de crayón, mecedora que canta, una ola que amaca. Las olas me van llevando y un barquito de lata entre hojas de albahaca encalló. Sintió cosquillas de la orilla y fue hasta la puerta del mar, donde nosotros tomamos el té con masitas de papel. Cierran tus ojos como el barquito de lata encalló. Mm-hmm.